Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública y a través de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Estamos arrancando este programa dedicado pura y exclusivamente al acontecer en cada uno de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, llegando con un montón de temas, con un montón de voces, con un montón de cosas que hay para compartir de lo que pasa en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades, hoy como ha sido en los últimos días, con un montón de compañeros corresponsales que nos van a estar acompañando, que nos van a estar contando. Ya estuvimos chusmeando antes de empezar el programa algunos de los temas realmente atrapantes, muchos con testimonios, muchos con voces de protagonistas también en sus respectivos pueblos o ciudades. Así que, bueno, un programa que invitamos a que se queden, a que puedan compartir con nosotros, a que puedan disfrutar de estas dos horas de radio con una enorme potencial y caudal de información. Así que aquí estamos, como siempre, a través de la Radio Pública, a través de Radio Nacional Santa Fe y las posteriores retransmisiones después en cada una de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Con, bueno, dentro de un ratito vamos a estar obviamente anticipando algunos de los títulos, pero estaremos viajando también, estaremos recorriendo y charlando con algunos presidentes comunales, con algunos actores importantes, porque entre algunas otras cuestiones habrá muchas actividades en los próximos días, sobre todo en lo que tiene que ver con este peregrinar de muchos intendentes, de muchos presidentes comunales, algo que hemos charlado ya y hemos contado y narrado en varias oportunidades en el programa, pero que también lo vienen desarrollando en sus alocuciones y testimonios muchísimos dirigentes, como lo hizo en las últimas horas con nosotros la intendenta de la ciudad de Cañada de Gómez, Estela Clerici, de estas dificultades que están teniendo, sobre todo en la mayoría de los casos. Uno así lo entiende en función de lo que va escuchando intendentes y presidentes comunales justicialistas en torno a la relación con el gobierno provincial, en torno a lo que tiene que ver con la llegada de recursos y en definitiva con la necesidad de tener que asumir responsabilidades que uno entiende deberían ser del gobierno provincial. Es cierto también que quizás hay una cuestión de defensa política de muchos intendentes y presidentes comunales del Frente Progresista Cívico y Social que no se animan a esbozar públicamente críticas hacia el gobierno, pero que por lo bajo también han manifestado su preocupación en torno a la poca atención que está brindando el gobierno de la provincia de Santa Fe. Un gobierno que en las últimas horas, ustedes lo sabrán, ha tenido que recurrir una vez más a la ayuda y a la colaboración del gobierno nacional. Lo habíamos anticipado aquí en Síntesis de la Región. Finalmente, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, junto con su par, con la ministra nacional, acordaron y están organizando el esquema de la llegada de la Gendarmería Nacional al sur de la ciudad de Rosario. Esto será en primera instancia en tres barrios de dicha ciudad. Uno supone que servirá también para fortalecer en definitiva gran parte de lo que es la zona sur, porque aquí también recordemos que en algunos casos donde se ha hecho un pedido puntual de la llegada de la Gendarmería es en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, y a su vez, entre otras cosas, ayer hubo funcionarios provinciales funcionarios nacionales y de la Municipalidad de Rosario que han estado reunidos en Buenos Aires. En los próximos días se supone, se espera que se dé el inicio o el arranque de lo que es la policía comunitaria en la Cuna de la Bandera, con el acompañamiento de lo que será las fuerzas nacionales. En las últimas horas, hay que decir también, entre otras cosas, estuvo el gobernador de la provincia siendo recibido nada más y nada menos que por el ministro de Planificación Federal, Julio Devido, charlando sobre una enorme cantidad de temas, sobre todo que hacen a las cuestiones vinculadas a obras públicas en nuestra provincia, que en definitiva viene a romper un poco con esa lógica de la discriminación del gobierno nacional hacia la provincia, que viene a romper con este esquema del no somos escuchados, no somos atendidos, de que hay una mirada distante del gobierno nacional hacia el interior del país. Bueno, hay que decir que en los últimos dos meses por lo menos hemos visto no menos de 15 a 20 reuniones de funcionarios provinciales y de funcionarios nacionales, funcionarios que inclusive han visitado nuestra provincia, en algunos casos ministros de en el primer rango, como así también funcionarios de algunas secretarías importantes, lo cual quiere decir, a todo esto sumado también, cuando uno hace un análisis y hace un raconto de la cantidad de recursos que se han volcado en los últimos tiempos en la provincia de Santa Fe, eso también muestra a las claras la participación y sobre todo la decisión política del gobierno nacional de atender, entre otras cosas, necesidades de pueblos y ciudades y comunas y de municipios de la provincia de Santa Fe, que eso también será algo de lo que vamos a estar contándoles en el día de hoy, porque hay mucha información respecto a estos temas y que tendrá obviamente protagonistas que nos van a narrar situaciones particulares. La voy saludando a Melisa Paporello, como siempre, acompañándonos también aquí en la mesa de trabajo. ¿Cómo le va? El gusto de saludarla. Hola Diego, muy buena jornada para toda la audiencia. Comenzamos este síntesis de la región aquí por AM540 FM 102.9, como decía también mi compañero Diego, a través de las diferentes emisoras que retransmiten también esta programación. Saludar en esta jornada a Capitán Bermúdez, a la ciudad de Capitán Bermúdez, porque está celebrando sus 43 años como declaración de ciudad. Fue una jornada como hoy, pero del año 1971. Allí tenemos un compañero que estuvo reportando a lo largo de esta semana. Hablamos de José Matiucci de la FM Poriajú, así que el saludo también para todos ellos. Así que cariño grande para Capitán Bermúdez. Nos quedamos con esto que planteaba Diego con respecto a programas, a recursos, a políticas nacionales que llegan al territorio santafesino, porque comenzando esta semana el gobierno nacional anunció que iban a llegar al país algo así de 9 millones de dosis de vacunas antigripales. Ustedes saben que se acerca la época estival, estamos a pocos días de recibir el otoño, y van a ser distribuidas en todo el territorio nacional en los próximos días. Seguramente ya va a haber algún cronograma que detalle tal repartición, pero en nuestra provincia de Santa Fe estiman que la dosis estaría llegando a fines de mes, pero esto va a estar supeditado justamente al operativo que monte también el Ministerio de Salud de la Nación. Es muy importante porque estamos hablando de una campaña de la vacuna antigripal que forma parte del calendario de vacunación. Los grupos de riesgo, ustedes saben que van a tener que vacunarse todos los años para actualizar lo que es la inmunización contra otras cepas, y lo que va a hacer justamente el gobierno nacional es enviar a las ciudades, a los barrios, a los pueblos, justamente estas vacunas antigripales. Te vamos a estar informando también desde Síntesis de la Región cuando tengamos ya información más fehaciente y concisa. Bien, saludamos también como todos los días a nuestra productora allí acompañándonos, Cielo Saracio, en la coordinación también de todo lo que vamos haciendo nosotros al aire en estas dos horas de programa aquí en Santa Fe, en estudios, en Radio Nacional. Salvador Rodríguez también acompañándonos. Dicho sea de paso, saludamos a todos los compañeros operadores de las distintas radios que todos los días son los que hacen el trabajo de ponernos al aire en los respectivos horarios en los que Síntesis de la Región se retransmite allí en estas emisoras diseminadas en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. A la vuelta te vamos a contar líneas de comunicación, te vamos a contar de qué manera nos pueden encontrar, pero además vamos a empezar a recorrer, porque decíamos, hoy tenemos muchos testimonios, muchas voces, muchos títulos, muchas cosas para compartir. Quédense, esto es Síntesis de la Región, una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Callejón, ay viejo callejón, nunca fuiste a calle ancha, avenida o bulevar, no tuviste las vidrieras ni las luces de neón. En tus muros crecen flores en callejón. Bellinson interpretó Flores Secas. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y como decíamos, estamos haciendo Síntesis de la Región. Tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes en el día de hoy. Inclusive cumplir con algunos compañeros que en las últimas horas nos habían quedado en el tintero, sus reportes, sus informes. Así que es una buena forma de empezar a compartir con ustedes muchísimas de las cosas que tenemos para el día de hoy. Vamos a tomar uno de los primeros contactos, vamos a tomar uno de los viajes a esa ciudad que ha perdido el privilegio de ser la última en ser declarada tal hace un par de años, allá por el 2007, que es la ciudad de San Genaro. Ustedes saben que con la reciente designación como ciudad de San José del Rincón ha perdido entonces ese privilegio de hasta hace un tiempo ser la última ciudad de la provincia de Santa Fe. Pero no por dejar de ser la última, ha dejado de ser la más importante. Hay muchísima información. Tenemos a nuestros compañeros de FM Ciudad 99.9 que allí nos están aguardando. Le vamos a dar el pase y la bienvenida un año más a nuestro compañero Mario Margarit. Este es el primer reporte para Radio Nacional AM Santa Fe desde Ciudad de FM Mario Margarit. Lo más importante a nivel institucional ocurrió el día jueves, la apertura de sesiones ordinarias en el Honorable Consejo Municipal. Por séptimo año consecutivo abrió el año legislativo el intendente Fernando Suárez. Tengamos en cuenta que el actual presidente del Consejo es hombre del oficialismo, Arnoldo Maranzana, que hay dos concejales de la oposición, Máximo Marconcini y doctora Paola Razadore, que hay un concejal que viene de 100% San Genarino, hombre que fue en su momento secretario de gobierno de Fernando Suárez, Rubén Meso, Juan y Martínez, ganador de las elecciones 2013, hombre de Por un San Genaro Mejor, ganó la interna del PJ, y Ernesto Salto, que tiene su propio bloque, el MAP, dentro del Honorable Consejo Municipal, puso primero el Consejo en este año. El día sábado, Rotary Club San Genaro, organización internacional, sin fines de lucro, entidades años, hizo una gran cena en el Salón Social del Club Atlético, donde participaron clubes Rotarys de distintas localidades, autoridades rotarias del Distrito 4835 y además autoridades municipales. El sábado se hizo la primera campaña del año, castración de perros y gatos, más de 70 mascotas en el Centro Comunitario San Cayetano, Protectora San Roque y la Municipalidad. El viernes en la noche, en la disco de la ciudad, Nehuen, Coordinación Desarrollo Social, organizó una gran noche con un artista totorense haciendo covers y un artista local haciendo buena cumbia santafesina, Panchito López y los referentes de la cumbia, para dar la bienvenida al Día Internacional de la Mujer. Cielo despejado después de un febrero lluvioso, inestable y húmedo. Bienvenido marzo, bienvenidos los reportes. Emiliano Robeto, Mario Margarit, primer reporte desde Ciudad de FM, La City 99.9, para nuestros colegas de Radio Nacional AM Santa Fe. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Y cambiamos de Santos, si le parece, por un rato, abandonamos San Genaro, le agradecemos a Emiliano Robeto, a Mario Margarito, otro año por estar acompañándonos, y otro compañero que también va a acompañarnos a lo largo del 2014 es Pablo Jaime, es nuestro compañero de FM Horizonte, allí en la localidad de San Vicente, en el departamento Castellanos, que desde la 96.3 tiene todas estas cosas para contarnos también en el día de hoy. La información desde San Vicente, el área de seguridad alimentaria de la comuna de San Vicente informa que la persona responsable de la misma va a estar visitando los negocios del rubro alimenticio de la localidad, haciendo un control de rutina en los alimentos que se expenden en los mismos. Dicha tarea es simplemente para llevar un seguimiento y control de los alimentos que consumimos a diario con el fin de evitar problemas de salud y demás complicaciones que pudieran ocasionar estos si están en mal estado o vencidos. Además, desde la comuna de San Vicente se está informando a los contribuyentes de la obra de cloacas que recibieron las cuotas para el pago, que debido a los distintos comentarios surgidos se está invitando a los mismos a pasar por las oficinas de la comuna ubicada en Boulevard Sarmiento 160 a los fines de brindarle la información correspondiente del incremento y tratar personalmente cada caso en particular conforme a lo establecido en el artículo 2 de la ordenanza 12/2014. En otra de las informaciones, el Centro de Comercio y Servicio de la localidad ha comenzado a trabajar en este año 2014. Por eso manteníamos el contacto a través de Horizonte con Ariel Bauduco, quien está a cargo del área de la producción de la comuna de San Vicente, y sobre una de las reuniones llevadas a cabo y las iniciativas que se vienen en este nuevo año, nos contaba lo siguiente. No es nada al azar, o sea que se está sumando gente, ya en estos poquitos meses ya se empezaron a realizar acciones, se está trabajando con la comuna para tratar de regularizar algunas cosas, así que bueno, Esto es importantísimo y bueno, más que todo es importante que la gente se siga sumando. Se está trabajando, bueno, como vos sabrás, el tema de un sorteo para Pascuas, para todos los afiliados al centro comercial. Se va a trabajar con un sistema de referencias comerciales también. Se estaba trabajando, se armó un grupo con las tiendas para tratar de ponerse de acuerdo. Digamos, hay una serie de, bueno, se está trabajando también con la comuna para incentivar el compre local. El compre local también en lo que es el tema de eventos, eventos que se realizan y que la comuna también da las fechas. Tratar de que se compren acá en San Vicente, por supuesto. Siempre por ahí uno busca afuera por razones de precio, pero bueno, tratar de acomodar y sabiendo que estos eventos son para juntar dinero para las instituciones, también es importante saber que bueno, el dinero va a quedar acá en San Vicente y bueno, claro. Por eso es importante que las compras se traten de hacer acá, ¿no? Para Síntesis de la Región, informó Pablo Jaime, Radio Horizonte FM 96.1. Aprovecho para saludar a todo el equipo del programa, deseándole lo mejor en este 2014, y es un placer para nosotros desde aquí llevarles todo lo que ocurre en San Vicente y en la región. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Está lindo, está lindo el tiempo para viajar, está lindo el tiempo para seguir tomando distintos caminos. Quizás ahora nos pueda entusiasmar un poco el viaje que vamos a hacer, porque el administrador provincial de Vialidad ha dicho que se va a repavimentar en forma parcial la ruta 1, lo cual nos pueda dejar un poco más tranquilos a la hora de no dejar amortiguadores, de no dejar el tren delantero sobre esa ruta, y quizás no tengamos inconvenientes también los días de lluvia, que uno tiene que estar esquivando y sobre todo yendo con precaución por las huellas que tiene la ruta provincial número 1. Digo esto porque nos vamos a hacer más de 250 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Santa Fe. Nos vamos a instalar en una de las comunas más lindas que tiene el departamento San Javier. Nos vamos a ir a la comuna de Román. Allí, desde FM La Mega 104.9, nuestro compañero Javier Aguirre, también con testimonios, con voces, nos cuenta las cosas más importantes que están sucediendo allí en estos días. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, un abrazo a todo el equipo, un gusto estar nuevamente conectados a través de esta cadena que nos permite dar a conocer todo lo que sucede en nuestra localidad, aquí en Román, departamento San Javier, en la provincia de Santa Fe. Un abrazo a la distancia y por supuesto ya comenzamos a informarlos. Estuvimos charlando con el presidente de comuna, Víctor de Bloch, refiriéndose a distintos temas puntuales y que tienen que ver con obra pública, vivienda, salud y también con el cierre de temporada que se viene para este próximo domingo, en el cual nos contaba lo siguiente. Las viviendas que están sin terminar o son inconclusas, que han tenido diferentes situaciones de evolución, depende del programa, y que, bueno, el último tiempo estaban un poco paradas, estamos haciendo reuniones con los grupos. Con un grupo en particular hemos mantenido 3-4 reuniones y hemos acordado una forma de destrabar, digamos, el parate y ponerlas en marcha de nuevo. Y ahora vamos a tener una reunión con otro grupo, que era el de terrenos en lotes propios, que, bueno, he conversado ayer con uno de ellos, de tal manera que en los próximos días hacemos una reunión con todo el grupo, y que hay situaciones también diversas, gente que ha hecho un convenio particular con la comuna y que han terminado su vivienda, o han hecho un convenio particular con un corralón y han terminado y espera que la provincia o que la comuna les reintegre lo que ellos ya pusieron. O sea, hay diferentes situaciones particulares que la vamos a empezar a analizar uno caso por caso, hasta que nivelemos el análisis de la información, acordemos los puntos de partida y veamos cómo vamos sorteando. Tenemos algunas alternativas también nosotros pensadas. Bueno, creo que le vamos a ir en este momento, por ahí en diciembre estábamos con más dificultad para pensar una salida, recién asumíamos, pero bueno, ahora después de en febrero estuvimos reunidos varias veces y hicimos las visitas que nos acompañó el senador también, hicimos las visitas a estos organismos para poder destrabarlos. En Román hay aproximadamente más de 30, casi 40 viviendas del sistema Procrear, y la verdad que reactivó fuertemente la construcción. Nosotros no estaríamos dispuestos a pensar en una alternativa así, digamos. Tendríamos algunos terrenos o algunos lotes, o 20 lotes, por decir una cifra, que estamos mirando, que podríamos ponerlo a disposición de compra y venta, claro, se entiende, ¿no? De venta de estos terrenos. Hice un planteo en una reunión de comisión comunal e incorporé el tema. Dejé así como un titular, digamos, no se trató, o sea, no hay decisión tomada porque todavía no lo tratamos en agenda de comisión comunal, pero a los miembros, a los cinco miembros que estamos, a los cuatro, les adelanté la posibilidad de que el Ejecutivo Comunal estaría interesado en pensar esto. Así que, bueno, ojalá que lo podamos concretar y de alguna manera facilitar gente que no tiene terreno, que está dispuesta y quizás tiene el dinero para comprarlo. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y lo saludamos también, gracias a Javier Aguirre de FM La Mega por este testimonio, entre otras cosas, de el reciente, y volviendo a la comuna de Román, hablamos de Víctor de Bloch, que en diciembre se alzó con la victoria, venció a Sandra Pasarino en las elecciones y está retomando quien ya fuera en varias oportunidades presidente comunal de Román, contando algunas cosas, ¿no? El otro día uno hacía un análisis, una recorrida por distintos pueblos y distintas ciudades en torno a lo que tiene que ver con la situación de los procrear, ¿no? Esta particularidad que también se está visualizando en el interior de la provincia, no solo en ciudades como Santa Fe y Rosario, que es el tema de la especulación inmobiliaria, ¿no? Y las dificultades que están teniendo muchos vecinos para poder acceder a la compra, sobre todo de los terrenos, que, bueno, está llevando, entre algunas otras cosas, a municipios y comunas a tener que, bueno, buscar alternativas como, entre otras cosas, sorteo de lotes municipales o comunales, bueno, alguna transferencia de terrenos de la provincia hacia las comunas como para poder avanzar en esta particularidad. Pero aquí recordemos que en la localidad de Román también hay aproximadamente entre 30 o 40 procrear que ya están terminados, más todos aquellos que están en proceso de construcción y aquellos que están esperando la posibilidad, entre otras cosas, de poder acceder a sus terrenos, ¿no? Nuestro compañero Javier Aguirre de La Mega de Román también daba cuenta de lo que va a ser el cierre de temporada de verano justamente en esta localidad. Va a ser este domingo en el anfiteatro Walter Cian, que está ubicado ahí en el Camping Brisol de esta localidad. Va a contar, además de la actuación de los Palmeras, con diferentes artistas locales, en lo que tiene que ver con danza, con cultura, con nuevas voces que van a propiciar el escenario justamente de esta finalización de temporada que se da en esta hermosa localidad. Bueno, en un ratito vamos a establecer la pausa aquí en Síntesis de la Región, pero quiero aprovechar, quiero que me cuente, si es posible, de qué manera nos puede ubicar la gente, de qué manera se pueden contactar con nosotros. Si estás escuchando Síntesis de la Región, recordá que podés participar a través de tu mensaje de texto, de tu opinión o de lo que quieras comentarnos a través del 0342-155-48-3642. ¿Lo repetimos? 0342, si sos del interior, 155-48-36-42, te comunicas con nosotros. Bien, y además, entre otras cosas, nos podés encontrar en Facebook. Estamos como Síntesis de la Región. Allí vas a encontrar toda la información también que se va volcando, que vamos subiendo en la actualización diaria del programa. Pero si eso no te alcanza, también te vas y te quedás en la web y haces un clic en el www.síntesisdelaregión.com.ar. Allí está nuestro portal de noticias. Allí podés encontrar los títulos, las notas que van surgiendo aquí en nuestro programa, como por ejemplo, ¿no?, algunas de las que están dando vuelta, como lo que fue en el día de ayer el testimonio de la intendenta de Cañada de Gómez, Estela Clerici, planteando que exigen que el gobierno provincial pague lo que debe, como así también denunciando la quita de policías de la unidad regional con asiento en Cañada de Gómez, perteneciente al departamento Iriondo, para ser llevados a la ciudad de Rosario, de la misma manera que lo han denunciado intendentes de otras ciudades como Rafaela y la ciudad de Ceres. Podemos encontrar también, entre otras cosas, lo que fueron las declaraciones en las últimas horas también aquí en nuestro programa de la Secretaria de Integración Nacional, María del Carmen Alarcón, que recordemos que estuvo visitando el norte de la provincia de Santa Fe, entre otras tantas cosas que hay aquí en nuestro portal y que podés visitar y que hacen, en definitiva, una recorrida política, social, económica, cultural y deportiva de cada uno de los pueblos y cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos con más cosas para contar. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar.

91.7 de la localidad de La Gallareta, en el departamento Vera. Pero si yo les contase que esta compañera que vamos a escuchar en breves segundos es una compañera que tiene más de 80 años, muchos no lo creerían. Bueno, esta es la historia de Lilia Fontán, esta compañera, una batalladora, una luchadora, incansable, yo siempre digo, anda, es un talón con ruedas, anda permanentemente girando por su pueblo, con la biblioteca, con la radio, y con sus más de 80 pirulos, además se anima a contarnos las cosas que pasan en La Gallareta. Así que, con mucha alegría, con mucha satisfacción, vamos a presentar también en el día de hoy el informe de la Gallareta. Comenzamos comentándoles que preparando la celebración de los 50 años de creación de la Escuela de Educación Técnica Profesional número 296, 8 de septiembre, la comuna está realizando trabajos de pintura en su actual edificio. La obra se financia con fondos propios e incluye el pintado de las fachadas y los salones del edificio que fuera inaugurado en julio de 2005. La escuela número 296 comenzó a funcionar en abril de 1964 en una casa de familia cedida por la empresa La Forestal Argentina, Sociedad Anónima. Con el aumento de la matrícula, el establecimiento fue trasladado al edificio donde funcionaba un club de empleados y la soltería para el personal jerarquizado de la empresa. Después de muchos proyectos y pedidos, en el año 2005 se inauguró un nuevo edificio modélico construido con fondos nacionales gestionados por la institución con el apoyo de la comuna. El nuevo edificio cuenta con una amplia sala de producción equipada con dos cámaras frigoríficas y maquinaria de procesamiento de alimentos. Además, la institución posee un predio de 4 hectáreas en las que funciona una granja y un campo de 200 hectáreas que se ocupará para la cría de ganado mayor y para cultivos intensivos. En el SIC de La Gallareta, de donde transmite nuestra FM, ya se han renovado las actividades de los distintos planes y programas, entre ellos reuniones de los programas Nutrir Más y Primeros Años. Este último inauguró este lunes un ciclo radial por la FM comunitaria Tanino, conducido por Celeste Minotti, Carla Pérez y Celeste González. Finalmente les comentamos que la colonia de vacaciones para adultos que propicia el PAMI regional y se desarrolla en el Polideportivo Comunal reúne a un grupo entusiasta de adultos mayores que aprovecha los últimos días de este verano que era soleado y caluroso y se ha vuelto llovedor. Las actividades son coordinadas por profesionales de la salud y de la educación física. A todos un saludo cordial desde la FM Tanino 91.7 de La Gallareta, departamento Vera, provincia de Santa Fe. Hasta la semana que viene. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Bien, y le agradecemos a Lilia Fontán, 81 pirulos esta compañera que se ha animado, entre otras tantas cosas, a hacer radio y contarnos las cosas que pasan allí en La Gallareta, en el departamento Vera. Pero tenemos un entrevistado que nos está aguardando en línea, presentamos y nos metemos con una de las notas del día. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. El siguiente contacto telefónico nos lleva al departamento 9 de julio, a la localidad de Pozo Borrado. Vamos a charlar con Sebastián Cornero, es el presidente comunal de dicha localidad, porque estamos a horas de un acontecimiento histórico. Después de más de 40 años, podríamos decir, de aislamiento, sobre todo por lluvias y problemas de anegamiento, Vialidad Nacional va a estar inaugurando por estas horas, el fin de semana, el acceso a la localidad, 13 kilómetros de acceso para este pueblo que sin lugar a dudas será todo un proceso revolucionario, pensando sobre todo en la posibilidad de crecimiento económico. Cornero, ¿cómo le va? Desde la radio pública, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos, y me imagino la ansiedad, el nerviosismo y la alegría que debe haber en el pueblo con esta gratificante noticia de que finalmente se inaugura una obra ansiada y esperada por décadas. Sí, sí, por supuesto, esto es una inauguración que estábamos esperando. Obviamente el asfalto ya tiene la posibilidad, lo podemos utilizar. Hace un par de meses atrás ha cambiado para nosotros totalmente la vida. Ya estamos comunicados con la Ruta 95 Nacional, estamos comunicados, digamos, con todo el país, porque antes cuando llovía o había precipitaciones abundantes no podíamos ni salir ni tampoco ingresar a nuestra localidad. Y bueno, esta obra que hizo Vialidad Nacional trajo a nuestro pueblo un cambio realmente neto, porque ya es otra vida la que estamos pasando. Ya entran los colectivos, entran la mercadería, realmente la estamos esperando con mucha ansiedad. Bueno, usted sabe que nuestro programa se escucha en toda la provincia de Santa Fe, por ahí decir, pero ¿cómo? 13 kilómetros, 40 años que no se hicieron, pero cuéntenos lo que ha sido la vida en todos estos años, más allá de esto que nos graficaba recién, de batallar y de pelear y de finalmente poder concretar y que esto hoy sea una realidad para el pueblo. Sí, lo que pasa es que son 13 kilómetros, que realmente parece corta la distancia, pero para nosotros era lejísimo. Son 13 kilómetros de un asfalto que le costó a Vialidad Nacional más de 22 millones de pesos, y obviamente era muy difícil afrontarlo nosotros como comuna, una localidad pequeña, y para el gobierno provincial en estos momentos no, o en este tiempo nunca estuvo a su alcance. Y bueno, Vialidad Nacional lo incorporó dentro de lo que era el rebacheo y la construcción de una capa nueva y el ensanche de la Ruta 95, y gracias a eso pudimos pudo la empresa Greche Sociedad Anónima ingresar con el asfalto hasta la localidad. Y bueno, hoy contamos no solamente con los 13 kilómetros de ingreso, sino también con 13 cuadras que conectan todas las instituciones, policía, escuela, la comuna, el juzgado y el hospital, que es lo más importante para nosotros poder sacar o ingresar a esta persona enferma. Cuéntenos un poco, para los que nos están escuchando, algunas características de Pozo Borrado, cuántos habitantes, cuál es la superficie, por ejemplo, del pueblo, y qué impacto va a tener, por ejemplo, la pavimentación también de estas cuadras ahí dentro de la localidad. Bueno, una localidad que tendrá, que tiene 10 cuadras por 10 cuadras, tiene una cantidad de 2.500 habitantes entre lo que es la zona urbana y lo que es la colonia. Es una zona que se maneja mucho el tema del tambo, hay 17 tambos. Después la gente, bueno, obviamente está ocupada en lo que tiene relación al campo, porque estamos rodeados de muchas hectáreas de ganadería y de cultura. Y bueno, para nosotros obviamente trae un cambio radical, como te lo decía, porque no solamente podemos ingresar o salir los días de lluvia, sino que las empresas empiezan a poner sus ojos en Pozo Borrado como una posibilidad para la producción de cualquier tipo de materia prima. ¿Por qué? Antes no lo hacían porque llegábamos a este tema de que la crucijada, de que si llovía o no llovía, y por varios días quedábamos incomunicados con un asfalto que estaba a 13 kilómetros, por supuesto la gente optaba por ir a otros pueblos, a otras localidades. Cornero, ¿cómo le iba a consultarlo? Porque la inversión que usted comentaba en materia económica es superior a los 22 millones. ¿Cómo ha sido el paso, el trámite de gestionar justamente este arreglo de pavimentación de estos 13 kilómetros? Y bueno, esto empieza hace muchos años atrás. Yo no estaba en la comuna, solamente era un habitante más, a través del señor Alberto Paván, que es el presidente de Corenosa. Él tenía campo en esta zona y que tiene mucho contacto con la gente de Vialidad Nacional, con el gobierno nacional, y bueno, les planteaba el problema de que no solamente él, sino otras personas no podían sacar sus producciones, que no podían ingresar los elementos cotidianos, lo que a veces la gente para ahí parece muy muy raro o gracioso que yo le diga que las mercaderías no querían entrar, o sea, los camioneros no podían surtir la mercadería, estamos sufriendo desabastecimiento. Y bueno, entonces todo este planteo le hizo esta persona a Vialidad Nacional, y a través del ingeniero Rafael Preto, hablaron con el ingeniero Nelson Periotti y le plantearon la posibilidad de que si dentro de la obra podía extenderse 13 kilómetros más para conectar a esta localidad con la Ruta 25 y a su vez con toda la provincia. Y bueno, hicieron el análisis, sacaron los números y dijeron, bueno, vamos a llevarlo a cabo. Obviamente sin pensar nunca jamás en la parte de elecciones, porque imagínense que nosotros tenemos un padrón de 700, 800 votos que realmente en la nación no definen nada, pero realmente lo han hecho porque lo han pensado como que somos argentinos y que nos merecemos estar conectados con el país, y bueno, así fue que se gestionó. Y bueno, cuando yo ingresé, tuve la suerte de estar cuando la empresa cierra el contrato con Vialidad Nacional, y bueno, se empezó a llevar a cabo. Gracias a eso, en tres meses teníamos, cuando obviamente se hizo toda la ruta 95, en tres meses ya teníamos conectado el asfalto con la localidad propiamente dicha. Uh-huh. Y esto le iba a preguntar, usted acaba de tirar alguna punta recién respecto a la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional y Vialidad Nacional de hacer esta obra. Digo, ¿cuánto impacta en un presidente comunal de un interior profundo de nuestra provincia, alejado de los grandes centros urbanos, de poder decir el Gobierno Nacional llegó hasta nuestro pueblo, es una realidad, se hizo efectivo, es algo que está concreto, palpable, hoy podemos transitar por ese asfalto? Digo, pensando en las décadas que pasaron de pedido y sobre todo buscando una solución a esos conflictos, ¿no? No, seguro, muchísimos años hemos esperado, por ahí se han asfaltado localidades y realmente nunca supimos por qué a veces una primera, otra después. Por ahí son elementos técnicos que uno no conoce, por ahí el suelo no estaba preparado y en este momento sí, porque era un suelo ripiado, pero por supuesto a través de los años se fue deteriorando el ripio, fue perdiendo material, y bueno, es por eso que los días de lluvia se ponía intransitable y posterior a la lluvia había que volver a reparar o con material o con tierra para poderlo transitar. Vialidad ha visto en este momento que existía la posibilidad técnica de llevarlo a cabo y supongo que, aparte de hacer una decisión política, lo pudieron hacer porque técnicamente se podía hacer, y bueno, hoy gracias a Dios lo estamos disfrutando. Recordamos que estamos hablando con Sebastián Cornero, presidente comunal de Pozo Borrado. Consultarlo porque la inauguración está prevista para este fin de semana. ¿Se conoce qué funcionarios del área nacional, también del área provincial, van a llegar hasta allá a la localidad? Sí, el acto comenzaría a 11:30 y bueno, está invitado y está prevista la presencia del ingeniero Nelson Periotti, la presencia del ingeniero Rafael Preto, que son los representantes de Vialidad Nacional a nivel país y a nivel Santa Fe, y por supuesto invitamos a otras autoridades como el senador, el jefe de vialidad provincial, zonal y provincial, y bueno, todos los presidentes de comuna y el intendente de la zona, amén de todo el pueblo, obviamente. Uh-huh. Y le pregunto, Cornero, ¿cuáles son las estrategias que se piensan trazar a futuro, pensando que ya el tema de los caminos no será un impedimento? ¿Cuáles son los pasos o de qué manera van a buscar articularse o buscar estrategias que le permitan, entre otras cosas, poder potenciar lo económico, lo industrial, la llegada de empresas allí a la zona? Y bueno, nosotros tenemos una cooperativa que fabricaba queso, que en el año 2003, bueno, después de la recesión y luego de algunos conflictos, debió ser cerrada. En esa época Pozo Borrado sufre un gran impacto de falta de trabajo, porque al cerrarse una fuente laboral como lo era la cooperativa La Reserva, debieron mucha gente dejar la localidad para irse a otros lugares porque era lo único ingreso que tenían. Y bueno, ahora trataremos de que las empresas vengan a visitar lo que son las instalaciones que todavía se pueden llegar a utilizar y ver si se puede volver a abrir la apertura de esta industria para que Pozo Borrado vuelva a tener un centro donde se pueda ocupar a mucha gente. Y bueno, no solamente eso, sino que también la siembra, hemos mejorado los caminos rurales y cuidar el asfalto también a través de la compra de una balanza. Queremos hacerlo junto con la comisión de la comuna, a ver si podemos implementar la colocación de una balanza, porque lamentablemente también esto trae el progreso, pero también trae la lucha contra los camioneros que por ahí no les importa nada, no saben. Nosotros tuvimos muchísimos años esperando este acceso y bueno, superan la está permitida y transitan por el asfalto. Y bueno, Vialidad me lo aclaró muy bien: mirá, es un ingreso a una localidad, no es una ruta de alto tránsito, y bueno, trataremos de cuidarlo entre nosotros, y comenzará una lucha entre los camioneros y nosotros, pero lo vamos a hacer, eso es lo que tenemos pensado en el futuro. Uh-huh. La última que le hacemos, cuéntenos un poco la charla con los vecinos, cuéntenos qué dice aquella persona que hace 40, 50 años vive en el pueblo y que hoy ve esta obra concluida, finalizada, y que indudablemente será una mejora en la calidad de vida y sobre todo una obra que cambiará muchísimas vidas allí en Pozo Borrado. Y bueno, mira, la gente hoy en la calle, por supuesto, está contenta, está feliz, pero la verdad que hasta que no vieron las máquinas que pasaban el paso a nivel, que está a unos 100 metros del ingreso de la localidad, no lo iban a creer, porque realmente nunca creyeron que Vialidad Nacional podía llegar a ser la obra para un pueblo tan chico, con tan poca cantidad de gente. Y bueno, la gente tenía puesta la confianza, pero lamentablemente la gente, hasta que no ve la obra, no lo cree. Y bueno, una vez que lo creyó y que vio ingresar a la primera empresa de colectivo, realmente fue toda una fiesta, como lo va a ser el sábado, y que se lo vamos a agradecer siempre, y lo van a, la gente va a poder agradecérselo en forma personal a las autoridades que vengan. Cornero, le mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo aquí desde la Radio Pública, desde Radio Nacional. Muchísimas felicitaciones, a cuidar ahora ese camino, como usted lo ha dicho, a disfrutarlo, y sobre todo, como bien decía, que sea la posibilidad de la llegada de un mejor progreso para Pozo Borrado allí en el departamento 9 de Julio. Bueno, muy amable, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. La palabra de Sebastián Cornero, es el presidente comunal de Pozo Borrado, este pueblo de 700 habitantes, pasando la ciudad cabecera de dicho departamento, pasando la ciudad de Tostado, contándonos lo que será este fin de semana la inauguración oficial, más allá de que ya se está transitando, de los 13 kilómetros del acceso a la localidad desde la Ruta Nacional número 95, que parece mentira, pero que implicó a Vialidad Nacional una inversión de 22 millones de pesos. Un tema muy interesante de remarcar, teniendo en cuenta que por estas horas, y lo hemos repetido a lo largo de estos últimos días, se está pidiendo por la emergencia vial, habida cuenta que el gremio de trabajadores viales dio a conocer que el 80% de las rutas de la provincia están en mal estado. Basta por allí con conocer lo que está pasando en los accesos a algunos pueblos, y hablamos de esto, ¿no? Del aislamiento ante las lluvias, el retraso para el crecimiento económico, lo que significa, por ejemplo, que no entre el colectivo a ciertas localidades. Me pasa, y cito un ejemplo concreto, en el departamento de Las Colonias, lo que es el acceso a la localidad de San Mariano, este pequeño pueblito donde, bueno, está totalmente aislado desde hace algunos años. Los vecinos están reclamando justamente, el acceso es intransitable, no pueden ni salir los autos, camionetas, ni siquiera entran los colectivos que puedan sacar a los pibes para llevar a las escuelas. Para citar un caso en todo lo que es el amplio territorio provincial. Bien, momento de la pausa. En síntesis de la región, en un ratito volvemos. Seguimos compartiendo más noticias, más títulos con todos ustedes. Ya no puedo más. Manga interpretó Rock. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Seguimos haciendo Síntesis de la Región, ¿eh? Seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe. Lo escuchábamos a Leonardo Lobos recién, hombre de María Juana, que bueno, ha sumado su voz para las artísticas. Pero ¿qué le parece si, ya que estamos en María Juana, nos quedamos por ahí? Porque me parece que Martín Luna, nuestro compañero de Nueva Radio Mix, anda con ganas de contarnos cosas en este 2014. Ha prometido su presencia, ha enviado su primer informe para este año. Así que nos quedamos en María Juana, escuchamos su primer informe y ya seguimos con más Síntesis de la Región. En el primer informe de este año 2014 queremos comentarle algunas informaciones que tienen que ver con el desarrollo, sobre todo de la semana de aquí de nuestra localidad de María Juana. Comentarles que el dispensario de nuestra localidad informa que hasta el 31 de marzo se está llevando a cabo la vacunación para el ingreso escolar. Esto quiere decir triple viral, triple bacteriana y Sabin, que está destinado a niños y niñas de entre 5 y 6 años que ingresan al primer grado. Además, se va a continuar realizando las vacunas del calendario oficial. Se le sugiere a la gente que para más información se pueden acercar personalmente al dispensario o llamar al 471-795. La Escuela Santa María de Los Ángeles, que a finales del año sufrió una tormenta de viento, tuvo como consecuencia la voladura de los techos de todo el sector sur de la misma. Bueno, están empezando los trabajos de refacciones. Si bien se reacomodaron para poder comenzar las clases, esto le va a llevar un tiempo más. Lo que sí es una buena noticia, que en tres pagos la provincia, el gobierno, la provincia de Santa Fe, va a estar cubriendo la mayor parte del costo, que asciende a los 600.000 pesos, para poder reparar la misma. Además, no queremos obviar todo el esfuerzo en donaciones que han hecho la comunidad de María Juana para apoyar a la institución que es responsable de la educación de nuestra localidad desde hace ya casi 100 años. El área de cultura de la comuna de María Juana informa que durante todos estos días de la semana se están llevando a cabo las reuniones para la coordinación de los distintos talleres culturales de nuestra comuna. 20 en total son los talleres que van a estar desarrollándose en este año 2014, y han separado estas reuniones en distintos días para que la gente pueda acomodarse y concurrir. En otra de las actividades organizadas por el área de cultura, el Círculo de Escritores de María Juana invita a participar del primer certamen literario María Juana Escribe. Es para todas las personas mayores de 12 años domiciliados en nuestra localidad. Las obras deben ser originales e inéditas y no deben estar premiadas en otros concursos. El tema de los trabajos será libre. El plazo de admisión de los trabajos finaliza el 30 de junio de este año. Para más información, los interesados se pueden acercar al área de cultura de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas. Este fin de semana comienza el super torneo preparación de la Liga Rafaelina de Fútbol, donde en la primera fecha se van a estar enfrentando los equipos de nuestra localidad. Vuelve el clásico oficial de la Liga a María Juana. Le va a tocar ser local en esta primera vuelta a la gente del Club Atlético Talleres, que recibirá Atlético de María Juana. Informo para la Síntesis de la Región, desde Nueva Radio Mix de María Juana, Martín Luna. Bien, y uno de los temas, gracias a Martín Luna por otro año estar junto a nosotros, y otro de los temas que hemos tratado en los últimos días, que fue uno de los temas que revolucionó indudablemente al departamento de San Cristóbal y sobre todo a la localidad de Ercilia, fue nada más y nada menos que el ataque que sufriera el presidente comunal Celestino Nicolau. Recordemos que fue acuchillado por un empleado comunal que después terminó falleciendo producto de un ataque cardíaco. Pero por estas horas ha habido repercusiones de la justicia, ha habido decisión judicial prácticamente de no investigar el hecho en producto de que hay una persona fallecida, pero todos los detalles de la decisión judicial lo vamos a conocer en este informe de Miguel Uceglio, compañero que desde FM Ercilia 92.5 nos cuenta entonces qué decisión ha tomado la justicia provincial. Hace poco menos de un mes, nuestra localidad fue escenario de un fuerte hecho de violencia donde el presidente comunal, Celestino Nicolau, fue agredido con 8 puñaladas que le propinara Néstor Perino, que a los pocos minutos falleciera a causa de un paro cardíaco. Días pasados charlamos con la fiscal del departamento San Cristóbal, la doctora Sonia Bustos, a cargo de la causa, para saber cómo la justicia ha resuelto el caso. Bueno, en relación al hecho, al suceso que tuvo como desenlace final, las lesiones proferidas al presidente comunal, el señor Nicolau, y también la muerte de quien le diera, las puñaladas. Uh-huh. Y con esto se extingue la acción penal, porque al morir el imputado, o sea, el sospechado, imputado y acreditado ya por todas las evidencias probatorias que fue este señor que falleció, el autor material de las lesiones proferidas al presidente comunal, al morirse, extingue la acción penal. Exacto, esa causa uh-huh. quedó cerrada, se procedió al archivo, por supuesto cautelando y tutelando todas las pruebas que se obtuvieran en el lugar del hecho, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces lo que obtuvimos como elemento de prueba fue el cuchillo con el que se uh-huh. provocaron las lesiones, 2 celulares, uno perteneciente al presidente comunal y otro al fallecido, después una gorra, una bicicleta, un montón de artículos, no de valor económico, pero sí de valor probatorio, más el registro de las filmaciones de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del juzgado en donde ocurrió el hecho. Realmente hubo todo tipo de aportes, porque hubo testigos. Uh-huh. Estaba en el lugar del hecho el arma que se usó, uh-huh. Los testimonios, teníamos las imágenes, todo aportaba como para que fuera un caso cerrado, no hubiera sido un caso de resolución muy rápida y con una sentencia si hubiera sobrevivido, gravosa, ¿no? Eso es trabajar sobre supuestos que no se dieron. En realidad el imputado falleció y uh-huh. ahí se cierra el caso, termina el caso. Uh-huh. Entonces eso, uno podría haber entrado en demasiadas indagaciones porque teníamos celulares, podríamos haber obtenido los contenidos y demás, pero dado que ya no hay razón para investigar, el móvil queda entre las partes. Aplicamos una suerte del principio de reserva de la Constitución Nacional de las acciones privadas de los hombres, ¿no es cierto? Reportó para Radio Nacional Santa Fe, Miguel Useglio, de FM Ercilia 92.5. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, y le agradecemos a Miguel Useglio, compañero de FM Ercilia 92.5, que, desde que ocurrió el suceso nos ha mantenido informados aquí en Radio Nacional Santa Fe y también a compañeros de otras emisoras del interior de la provincia que han seguido de cerca este tema, que fue uno de los que, podríamos decir, conmocionó al departamento en el último mes. Realmente, recordemos que Nicolau ya ha retomado sus funciones, está el presidente comunal de Ercilia ya haciéndose cargo de la comuna y, afortunadamente, situación que no pasó a mayores, salvo lo que ha sido la muerte del empleado comunal. Pero, ¿sabe qué? Tenemos en viaje, nos vamos de un lado al otro, estamos así hoy haciendo este programa, escuchando voces, testimonios, corresponsales, presidentes comunales, y estuvimos hace un rato en Pozo Borrado. Le propongo que hagamos otro viaje, vamos a presentar la siguiente nota de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bueno, y hace un ratito decíamos, estuvimos en Pozo Borrado, nos contaba el presidente comunal de esa localidad que Vialidad Nacional invirtió 22 millones de pesos para hacer los 13 kilómetros del acceso al pueblo desde la ruta nacional número 95. Pero queremos cambiar de Vialidad, queremos hablar un poco de Vialidad Provincial, queremos hablar de los reclamos y la desesperación que hay en muchísimos pueblos del norte de la provincia, sobre todo en el departamento General Obligado, que están reclamando mayor presencia y mayor gestión por parte de Juan José Bertero, entre otros temas que vamos a tocar en esta oportunidad con Ramón Romano, es el presidente comunal de Villa Ana en el Departamento General Obligado. Romano, desde la radio pública, desde Radio Nacional aquí en la capital de la provincia, Melisa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Muy buenas tardes, ¿cómo anda Diego? ¿Qué tal anda Melisa? ¿Qué tal andan todos? Saluda a tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por poder charlar unos minutos con nosotros. Hemos estado siguiendo este tema, hay mucha preocupación en la región, el tema vial, el tema de caminos, el tema de rutas, es un tema preocupante en la zona del Departamento General Obligado. ¿Qué nos puede contar de la situación que se está viviendo por allí? Sí, no sé, digamos, lo que pasa que la realidad es que creo que la provincia tiene que empezar a invertir y a gestionar y a ver, salir un poco más, recorrer un poco más los caminos provinciales, porque nosotros tenemos una ruta 32 que tiene muchos baches. Empezó Vialidad a arreglarla porque tuvimos dos accidentes, de los cuales en uno falleció una señora, justamente pisando un bache. Y bueno, cuando falleció la señora, después empezaron a arreglar y ahora está todo parado de vuelta, ¿viste? Y yo creo que no hay que esperar que pase una tragedia para ponerse a arreglar las rutas, ¿viste? Y en su caso, como presidente comunal, como dirigente político del norte de la provincia, junto con otros presidentes comunales, ¿han podido ustedes charlar con Vialidad Provincial? ¿Han tenido contacto en los últimos tiempos con el ingeniero Bertero para ver de qué manera se puede trabajar en conjunto allí y tratar de ir solucionando esos problemas en el norte provincial? Mirá, con el foro de presidente comuna se está tratando se pidió un par de oportunidades, se mandó nota, todo para que nos reciba, nos atienda y ver de qué manera podemos trabajar entre todos. Yo acá me comunico siempre con el jefe de Vialidad Provincial de No Reconquista, Osvaldo Sánchez, y bueno, y siempre le estamos insistiendo en el tema de la ruta, ¿viste? El tema que la principal preocupación mía, que yo tengo la ruta 32 asfaltada, se están rompiendo, se está destruyendo, y si no se las arregla vamos a perder una ruta que toda una comunidad la está ocupando, no solamente Villa Ana, sino todos los alrededores. Es una ruta muy transitada, es la que nos saca la ruta nacional 11, es la que nos lleva a las distintas localidades, como ser la cabecera del departamento Reconquista. Y bueno, yo creo que tiene que haber un poquito más de preocupación por parte de la provincia para solucionarlo. Pequeñas, tampoco es una gran inversión que van a hacer tapando baches. Yo creo que es algo que lo pueden realizar. Lo realizaron cuando tuvimos ese accidente grave que falleció esa señora, vinieron, trabajaron, estuvieron y ahora ya se fueron y no vinieron más. Y uno le insiste con nota, insiste hablando y bueno, yo creo que hay que empezar, la oportunidad es empezar a juntarnos a trabajar y trabajar todos juntos, más allá del color político, porque nosotros a lo mejor podemos ser de otro color político al de la provincia, pero yo creo que la provincia gobierna para todos los lugares, no solamente para algunos sectores. Yo creo que tiene que gobernar para todos. Uh-huh. Y la forma de gobernar y demostrar que gobernamos para todos es que trabajemos en conjunto. Uh-huh. Bueno, en definitiva, usted acaba de dar datos concretos. Muertes sobre la ruta ya es una cuestión de una gravedad extrema que debería ser atendida, pero además uno imagina, entre otras cosas, Romano, los reclamos de los productores por muchas veces no poder sacar la producción, el reclamo de los vecinos que, lamentablemente, cuando tienen algún problema no van a golpear la puerta a Vialidad o a Casa de Gobierno, sino que van directamente a la suya, que es el presidente comunal, y quien uno imagina al vecino se referencia rápidamente. Sí, más bien. Acá cae todo, en las comunas, más las comunas pequeñas como la mía, cae todo sobre la espalda del presidente comuna. Salud, educación, transporte, todo cae acá. Todo cae en las comunas, y principalmente cuando son pequeñas y falta de fuente de trabajo, como la comunidad nuestra, no tenemos fábrica, no tenemos industria, y bueno, y tenemos el grave problema de la falta de trabajo, y bueno, entonces cae todo sobre la comuna. Los productores, todos vuelven a la comuna. Fíjate que ahora está preocupada la población y los productores porque se está haciendo un acueducto, el acueducto del norte, y hasta ahora no nos dan. Yo he pedido en varias oportunidades a varios legisladores de la provincia que se acerquen para que nos den explicaciones por el tema del del acueducto, porque están por llevar de Villana a la ruta 3, al departamento Vera, que sería en Quillaco, Amores, Cañaumbú, a toda esa zona de Arabato, está por llevar agua de Villana, pero con perforaciones, hacen perforaciones, 12 perforaciones en Villana, y lo llevan, los campos llevan a otra localidad, y nosotros queremos que nos den una explicación de qué es lo que nos puede a nosotros demandar esa cantidad de agua que van a llevar, si nos vamos a quedar sin agua nosotros, si no se van a salar nuestro acueducto. Lo que pasa es que ellos, hasta ahora estamos esperando que nos den explicaciones. Romano, consultarlo también, porque este no es un problema exclusivo justamente de Villana, sino que compromete a diferentes municipios y comunas del territorio provincial. Hace algunos días, desde el ámbito legislativo, de los legisladores de la oposición están pidiendo que se declare la emergencia vial en el territorio provincial. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con algún legislador? ¿Los han interiorizado sobre este tema? Mire, yo acá en la comuna de Villa Ana, el viernes pasado, organicé un evento, vinieron legisladores de la provincia, vinieron legisladores de la nación, y bueno, ahí le planteamos el tema vial, le planteamos un montón de problemáticas que nosotros tenemos acá en la región. Bueno, quedaron ellos interiorizados, se interiorizaron un poco y quedaron en tratar de ver qué posibilidades hay de hablar con él, van a ir a hablar con el gobernador, y qué posibilidades hay de solucionar los problemas que tenemos. Romano, en el caso de la comuna como la suya, porque uno va indagando en función de lo que va hablando también con muchos presidentes comunales, intendentes, sobre todo aquellos que hoy están vinculados al justicialismo, al Frente para la Victoria, le pregunto, su relación con la provincia en cuanto a obra, infraestructura, lo que es salud, educación, ¿es una relación fluida o usted es uno de esos tantos presidentes comunales que ha tenido que recurrir directamente al gobierno nacional para ir solucionando los pequeños problemas de su pueblo? Mirá, nosotros de la comuna de Villa Ana, yo viajo demasiado, viajo mucho a Buenos Aires porque como somos, ya le digo, yo soy del Frente para la Victoria, somos de Cristina, usted sabe que nos caracterizan así, bueno, y nos cuesta más trabajo conseguir cosas en la provincia. Entonces, digamos, nosotros directamente viajo más a la nación que a la provincia. A la provincia me voy, no me cierran las puertas, no me niegan nada, pero tampoco me dan una solución, digamos. Nunca me negaron nada, nunca me dijeron que no, pero tampoco nos dan una solución. Entonces la solución, si no la tenemos acá, la buscamos más arriba, y lamentablemente es así. Yo creo que somos comuna, como la mayoría de los justicialistas, tenemos la problemática que la provincia por ahí nos caracteriza de un bando y no nos dan las cosas, pero mira, yo siempre digo, uno tiene que insistir y golpear, y en algún momento, calculo que en algún momento nos han de dar y nos han de escuchar. Y por ejemplo, en Nación tenemos entendido que usted está gestionando una serie de proyectos, sobre todo porque hay respuestas concretas, como el caso de Villa Guillermina, Villocampo, en algunos lugares que el gobierno nacional ha intervenido en forma contundente. Tenemos entendido que usted está trabajando algunos proyectos con Nación también. Sí, la Nación a mí, por medio de la Gerencia de Empleo, me habilitó una obra que se llama un salón de usos múltiples, que lo estoy realizando en este momento. Bueno, a su vez esta comuna presentó un proyecto de cordón, cuneta y ripio y alumbrado público en el programa Más Cerca. Y también se presentó en el plan ahí, por medio del plan ahí, 20 viviendas, que tenemos todo firmado, los convenios, está todo firmado, y bueno, estamos a la espera que nos depositen el dinero. Y bueno, estamos gestionando también por el padre Mujica, que es el Ministerio de Tierra, cordón, cuneta y vereda, que también estamos ahí a la espera de los depósitos que estamos. Yo le digo la verdad, la Nación a nosotros, a la comuna de Villa Ana, nos está abriendo mucho las puertas, nos está ayudando mucho. Y bueno, y ahora estamos esperando que nos habiliten esas obras, que nos habiliten el depósito, que nos depositen y poder seguir dándole trabajo a la gente, porque la gente de Villa Ana está a la espera de eso para poder tener un trabajo. Eso le iba a preguntar, si nos contaba brevemente qué cantidad de habitantes tiene hoy Villa Ana, cuál es su actividad productiva principal y de cuánto impactarían este tipo de obras, sobre todo las obras públicas, en función de la generación de mano de obra. Mira, Villala tiene aproximadamente 4.500, 5.000 habitantes, uh-huh. De los cuales la producción acá es ganadera y también hay agrícola, en su mayoría. Y después tenemos algunas pequeñas industrias, algunos pequeños aserraderos, ladrillería, y la gente que trabaja en el monte, en el campo. La leña muy poco, porque vio que salió la ley de prohibición de la leña. Bueno, antes se trabajaba la leña, bueno, ahora no. Y bueno, la mayoría vive de empleado público. Y bueno, y lo que por eso justamente nosotros acá en la comuna Villana se preocupa porque haya obra para poder dar trabajo a la gente, para que la gente tenga su una fuente de trabajo, un lugar donde poder paliar las necesidades diarias de. Y lo que nos ayudó mucho a esta comunidad es pequeña, que más allá de que por ahí algunos no están de acuerdo o no son el salario universal, son las pensiones no contributivas, que eso nos ayudó mucho porque la gente tiene un sueldito todos los meses, por más pequeño que sea, en su hogar, y entonces con eso puede llevar el pan a la mesa, que antes era más difícil porque tenían que venir a pedir a la comuna que le solventemos una necesidad básica. Uh-huh. Está clarísimo. Romano, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, con Radio Nacional. Queríamos conocer un poco su opinión respecto a estos temas y sobre todo las preocupaciones que hay o que hoy tiene el norte de santafesino, sobre todo allí en el departamento General Obligado. Seguramente a lo largo del año nos sigamos reencontrando para seguir charlando de muchos de los temas que seguramente son de su interés. Muchas gracias, le agradezco de corazón que me haya dado esta posibilidad de comunicar a toda la región, que lo que se está haciendo en mi localidad. Muy amable. No, ha sido usted muy gentil, le mandamos un fuerte abrazo y será hasta cualquier momento. Muchas gracias, hasta luego. Era la palabra de Ramón Romano, es el presidente comunal de Villa Ana, en el departamento General Obligado, contándonos un poco entonces estos problemas, estas críticas hacia la ausencia de vialidad provincial, la preocupación por el mal estado de las rutas, los caminos, las muertes, los accidentes, y también, bueno, como hemos, o por lo menos como pasan la mayoría de las notas que hemos visto en los últimos tiempos y hemos escuchado, estos presidentes comunales que ratifican hoy mejor relación con el gobierno nacional en cuanto a la llegada de obras, de infraestructura, de recursos, que con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Recordemos que la localidad de Villa Ana es uno de aquellos pueblos que todavía conserva el escenario de la forestal, y en el mes de febrero tiene una fiesta muy importante, que es el Festival del Quebracho, que reúne justamente a vecinos de varias localidades justamente de allí, del departamento. Así que el saludo también a todos los habitantes de Villa Ana y de la región. Pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos. Tenemos muchas más cosas, testimonios, voces para seguir compartiendo con todos ustedes. Les habla Rubén Darío Rizzolo. Soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Han pasado tantas vidas. ver si estabas linda para mí, si esperabas en el nido y saber si estabas sola, pero me quedé dormido. Y como el viento, yo también quise cambiar, dejar esta vida enferma. Quise cambiarte el apellido, ofrecerte mi frazada, protegerte mi guarida, y a vos no te cambia nada. Le dije tanto que te amo, que te quiero, que te adoro. Dije tantas, tantas cosas que me transformé en un loro. Quise probar de tus manzanas y me diste la prohibida. Fui por el primer mordisco, pero ya estaba mordida. Y encendí una fogata para prendernos fuego. Quise ser tu incendiario y en verdad soy tu bombero. Quise aferrarme a cualquier cosa, al delirio, a la botella. Me agarré a tu mariposa, pero se voló con ella. ¿Y qué me importa que me digan que si es rubia y que divina? Que siempre pasa lo mismo y que el amor pronto termina. Y aunque sé que existirá el adiós, hoy me la juego entero. Yo solo quiero el néctar de tu amor. Si el pasado que me importa y el futuro, qué sé yo. Quiero tenerte tanto. Debo y Jess interpretaron De una pasión. Quiero tenerte tanto. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y es una buena oportunidad cuando estamos arrancando la última etapa de Síntesis de la Región, esta producción de Radio Nacional junto a su red de corresponsales, más de 50 emisoras que integran la red en toda la provincia de Santa Fe, para charlar con Alejandro Ramos, el secretario de Transporte de la Nación. Ustedes saben que hay un proceso en marcha, indefectiblemente importante, que es la reactivación ferroviaria en todo el país, pero que involucra con seria impronta a la provincia de Santa Fe. Ramos, ¿cómo le va? Desde la radio pública, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, por charlar estos minutos con nosotros. Bueno, indefectiblemente un camino que parece no tener retorno y que tiene que ver con esto de poner en marcha y de reactivar no solo el transporte de carga, sino también el de pasajeros en la República Argentina, con una fuerte impronta aquí en Santa Fe. Sí, por suerte. La verdad que hay una serie de obras importantes, tanto en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también en el interior de nuestro país, también obviamente con el aprecio y el afecto que uno tiene sobre nuestra provincia, que no uno no puede ser objetivo, pero también la recuperación, la constitución del Belgrano Cargas y Logística, que la rescisión de un concesionario que ha permitido también la ampliación de este Belgrano Carga, sumando dos ramales como el Central y el Mesopotámico. Así que la verdad que con un trabajo muy muy fuerte que se viene realizando en materia de cargas, te decía, con el Belgrano Carga como un ejemplo claro de decisión política que ha tenido la presidenta, ya con obras en Santa Fe, trabajando en los proyectos para ingreso a los puertos, en la zona norte del departamento de San Lorenzo, y también hablando a la mañana con el presidente del Belgrano, cargas también ahí una inversión de 70 millones de pesos en el ramal de Rufino, el central, así que más allá después de las obras que venimos haciendo, que es la que tiene más conocimiento en estos 517 kilómetros que estamos renovando en la de tanto trasascendente como descendente para el tren de pasajeros Buenos Aires-Rosario, que también va a servir, por supuesto, para tener un ramal con mejor en mejores condiciones para seguir moviendo la carga. Uh-huh. Bueno, imposible no preguntárselo. Usted es una persona que ha estado mucho tiempo al frente del municipio de Granadero de Baigorria, en el Gran Rosario. Permanentemente, trabajando también, porque más allá, y esto lo... Uno no me fui nunca de mi ciudad, yo estoy allá los fines de semana con todo el equipo, la verdad que lo sigo manteniendo al vínculo con el municipio y la responsabilidad, así que no es que uno sea abstraído de esa función tampoco. No, por eso le iba a preguntar justamente, ¿no? Usted hablaba de la zona de puertos, de la impronta que se le viene dando del gobierno, pero también pensando en lo que será ese tren de pasajeros que une Rosario con Retiro, para una región como la de Gran Rosario, me imagino que va a tener un impacto muy importante también en lo que es Villa Bonor Gálvez, Baigorria y alrededores. Sí, por supuesto que es una obra que tiene una trascendencia nacional, si bien obviamente tiene una vincula a Buenos Aires y Rosario, pero creo que es un dato claro de definición y de impronta política que ha marcado la presidenta en la recuperación de este ramal, ya con el material rodante prácticamente, las 220 coches y las 20 locomotoras ya en nuestro país, que estamos esta semana han terminado de llegar, así que hoy ya con los 10 obradores ya trabajando, acopiando de los distintos insumos para la obra, hoy reunido también con el presidente de General Lagos, donde hay uno de los obradores. En Santa Fe tenemos en Pavón y en General Lagos, y bueno, contándonos y un poco interiorizándonos cómo se va tomando en la ciudad, cómo repercute también en algo que para nosotros es fundamental, en la posibilidad de dar empleo a la gente de las distintas localidades. Toda esta previa que sin duda uno quiere, no ve la hora de que el tren ya haga el recorrido, pero también la satisfacción, primero que se esté llevando un proyecto que llevó años en formularlo y hoy se esté desarrollando, pero también que empecemos a dar trabajo, que empiece a moverse la actividad y que cada localidad por la que pasa esta obra hoy esté tomando cada vez, lo esté viendo. La verdad que desde ese punto de vista, hablando mucho con los intendentes, con los presidentes comunales, para ver cómo entre todos ayudamos a abreviar los plazos. Uh-huh. Y además, entre otras cosas, Ramos, no sé si coincide conmigo, pero usted que ha sido vecino muy cercano de la ciudad de Rosario, sirve en definitiva también esta obra, entre tantas otras que se están haciendo en la provincia, sí, para romper con el mito, ¿no?, de la discriminación de la nación a la provincia. No, mira, eso está claro, que hoy me hacían una pregunta también en un medio también de la ciudad de Rosario, y bueno, si ustedes ya creo que todos tenemos presente la decisión política, un hecho tan importante a nivel mundial como fue el Dakar en la ciudad de Rosario, como obras de las más importantes en el país, como es la puesta en valor de la circunvalación, yendo más atrás, acordémonos Santa Fe-Córdoba, la autopista, en mi lado hoy la última renovación de todo lo que ha venido a Belgrano, una obra más de 70 millones de pesos, no hizo más la intendenta de la ciudad de Rosario de pedírselo al gobierno, a la presidenta, y haber cumplido más de 250 casas que se vienen haciendo hoy en el área o en la zona oeste de Rosario a través de lo que viene financiando el gobierno nacional del municipio, la inversión permanentemente, hablando con la Universidad de Rosario, viendo la inversión millonaria también que se viene haciendo con el trabajo conjunto con el rectorado y el gobierno nacional. La verdad que en todas las áreas de infraestructura, de educación, en materia también de ciencia y tecnología, el Instituto Max Planck, que está también ahí en la Universidad de Rosario. La verdad que de todo punto de vista hay un trabajo muy fuerte, y yo no me metí en mi área, pero fíjate que te conté mi área, 53 millones de pesos que hemos invertido en la mejora de la infraestructura del aeropuerto de Rosario, y hoy también ya con un vuelo que une a Rosario y a la región con San Pablo, y de ahí le da conectividad a todo el mundo también, y mejorando la frecuencia con Sol y con Aerolíneas Argentinas. Creo que me parece que estos son datos claros de un trabajo fuerte del Gobierno Nacional, y como te decía, y hoy ya con esta obra que supera los 2.000 millones de pesos de renovación de vías, trabajando con el Belgrano Carga ya para mejorar las obras de ingreso a los puertos en la zona del departamento de San Lorenzo, en Timbúes y toda esa zona, trabajando también con los concesionarios de carga y en obras como de Variante Serán ahí en Puerto General San Martín y en San Lorenzo. La verdad que son todas lo que te estoy contando, son obras de cosas que se están haciendo hoy y en las que estamos trabajando. Me parece que la mejor manera de hablar es contando lo que uno hace, y en este sentido creo que todo el Gobierno Nacional puede contar cómo ha hecho cosas en Santa Fe. Sí, además, Ramos, con una particularidad, y en esto que tiene que ver con el tema ferroviario, a uno le llama también, no la atención, pero sí le da mucha gratificación de que, por ejemplo, tener a un santafesino, como es el caso suyo en la Secretaría de Transporte, tener a otro santafesino, como es el ministro Agustín Rossi, en defensa, pero que hayan podido articular transporte y defensa, por ejemplo, lo que será el arreglo de los ramales ferroviarios en la zona de Laguna Paiva y alrededores también aquí en el centro norte de la provincia, demuestra en definitiva lo que tiene que ver con la voluntad política de avanzar en definitiva con la reactivación ferroviaria. También con lo mismo fabricaciones militares que se viene trabajando hoy también. La verdad es que en ese sentido hay una clara decisión de la Presidenta en instrucción de un trabajo conjunto entre todas las áreas. Yo creo que más allá de la suerte que tanto tenemos Agustín y yo de estar trabajando primero en algo que nos gusta, que es fundamental, y sobre todo también pudiendo hacer algo para nuestro país y para nuestra provincia, creo que uno es una persona con que, gracias a Dios, uno tiene que ser agradecido, pero sobre todo el agradecimiento se tiene que traducir en más horas de trabajo, en más gestión, en estar aprovechando este momento histórico de político que ha iniciado ya del 2003 y que hoy le toca a la Presidenta afrontar este desafío. Bueno, lo único que cada uno de su lugar haciendo lo que más puede para mejorar las condiciones sin duda de nuestro país y de nuestra provincia, y obviamente en el caso también de mi municipio, que es donde uno se debe y donde a nosotros es fundamental, y uno ve, gracias a Dios, la importancia de las políticas a veces que se explican, pero por eso es la importancia del territorio. Y yo veía mañana viernes en mi ciudad se está inaugurando una fábrica, una nueva empresa se ha instalado, producto de una decisión clara de fortalecer la industria nacional de neumáticos, empresa en mi ciudad. Claro. Liliana se ha instalado, John Deere ha vuelto a fabricar después de la década pasada, había dejado de producir tractores en nuestro país. Creo que hoy el cordón industrial de nuestra provincia, toda esa zona del Gran Rosario y del departamento de San Lorenzo, habla de la importancia que tiene y que sin duda, bueno, requiere una mejora en la infraestructura, una fuerte inversión. Ayer hemos recibido con el ministro de Planificación, el arquitecto Julio De Vido, al gobernador también de nuestra provincia. Y está claro la idea de trabajar en obras de infraestructura, seguir mejorando las condiciones que requiere nuestra provincia para tener y poder explotar esa potencialidad y la riqueza, y transformar esa potencialidad en cosas concretas. Hablamos de energía, hablamos de los gasoductos, hablamos del plan de viviendas, hablamos también de la importancia que tiene la fibra óptica y este plan que viene desarrollando el Ministerio de Planificación a lo ancho y a lo largo de nuestro país, y bueno, poder coordinar con la provincia, con nuestra provincia, para que tengamos una provincia, primero, como te decía, con más obras de infraestructuras energéticas, también de poder mejorar los servicios, hablamos de los acueductos, pero también esto y ponernos en el tener la posibilidad de tener una provincia comunicada con la última tecnología, con fibra óptica, mejorando las condiciones para que los santafesinos podamos tener los servicios que nos merecemos. Bueno, todo esto es, sin duda, habla de un gobierno, y está claro la decisión también del ministro de Planificación de ponerse a disposición y trabajar en este sentido. Ramos, consultarlo justamente en esto último que usted planteaba, con esta agenda en la cual tuvo presente al gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, vinculada a la inversión de infraestructura en la provincia. ¿Qué otros planteos ha llevado el gobierno de la provincia justamente a su área y también a otros ministerios? Mirá, la verdad es que puntualmente te hablo de lo que yo puedo, hablo de lo que he estado presente. Anteriormente hablamos en su momento con obras de infraestructura en materia de logística y de transporte, pero ayer puntualmente, hablando a veces el vínculo que uno tiene desde el territorio con los intendentes, los presidentes comunales, intercambiando a veces visiones y sobre todo todos comprometidos con el ministro De Vido a mejorar y a ponernos a disposición para entablar una mesa de trabajo e ir avanzando. Y los primeros temas que surgieron, sin duda, son el tema energético, cómo podemos mejorar la posibilidad de llegar los próximos años con una inversión que tienda a la mejora de la distribución energética. Sin duda, nuestro país ha tenido una posibilidad, y creo que nuestra provincia es un claro ejemplo de la inversión que se ha generado en energía. Lo que ahora hace falta es que se mejore a través de poder tener inversiones en la distribución para que nuestros vecinos no sufran como nos ha pasado. Así que en este sentido, un claro compromiso de trabajo conjunto. De ahí el gobernador quedó en definir los temas que nos estaríamos reuniendo la semana próxima, pero te decía, en líneas generales, energía, vivienda. Estuvimos reunidos también con el subsecretario de Recursos Hídricos por temas puntuales vinculados a esta área, que está claro que todo lo que planteó el gobernador ayer, el ministro lo atendió con todo un equipo, y quedamos ya la semana próxima a avanzar en los temas que prioriza el gobernador. Uh-huh. La última, Ramos, cortita, pues ya estamos sobre el cierre del programa, en función de lo que hemos hablado al principio y de todas estas obras, pero sobre todo lo que tiene que ver en materia ferroviaria, la decisión del gobierno es que en el primer trimestre del 2015 el tren entre Rosario y Retiro esté funcionando. ¿Son optimistas con los plazos? ¿Va a depender de alguna variable económica, o ya ustedes creen que para esa fecha el tren ya estará en pleno funcionamiento? Yo le quiero, a veces te comento, te respondo con ejemplo de lo que venimos haciendo. Ya los obradores, los 10 obradores están trabajando, están recibiendo los materiales, están haciendo acopios, la transferencia del gobierno de la ciudad de Rosario a los fines de que pueda llevar adelante la obra y la construcción de la estación para que el tren ingrese a la ciudad de Rosario ya está delegado en ellos, consensuado, y lo único que queda es que el municipio avance y trabaje en ese sentido. El material rodante está ya acá en nuestro país, así que lo que nos queda es justamente, más que estar esperanzados, es seguir trabajando, estar permanentemente trabajando con todo el Ministerio y la Secretaría para que estos plazos se puedan ir cumpliendo y en la medida de lo posible abreviando. Sin duda el desafío es grande. Lo que está claro es que ya se empezó, se generó la discusión, las dudas, que si alguna vez este es un proyecto que hace mucho que venimos trabajando, y por suerte ya no lo puede parar nadie. Ramos, le mandamos un fuerte abrazo, le agradecemos el contacto con la radio pública, la gentileza y la amabilidad que ha tenido para con nosotros. No, por favor, un abrazo y muy buenas tardes. Igualmente, hasta cualquier momento. La palabra de Alejandro Ramos, es el secretario de Transporte de la Nación, que nos ha estado contando entonces detalles, no solo de este proceso que parece ya a estas horas más que importante en lo que tiene que ver en la reactivación del tren de pasajeros, como así también el tren de carga, sobre todo en la zona de puertos, sino también contándonos algunos detalles de lo que ha sido la reunión que ha mantenido en las últimas horas el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, con el gobernador de la provincia de Santa Fe. De esta manera, mi estimada amiga, vamos llegando al final, vamos cerrando ya el programa del día de hoy. Hemos compartido muchas voces, muchos testimonios, nos han quedado algunas cosas en el tintero que seguramente mañana estaremos repasando y pidiéndole disculpas a algunos compañeros corresponsales que se han quedado afuera hoy. Nos vamos, un gusto haber participado de esta jornada de síntesis de la región. Un abrazo para todos, nos volvemos a reencontrar mañana con estas dos horas de radio que hemos denominado en este programa Síntesis de la Región. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Nuevas voces, otras miradas, otro punto de vista.